Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Hora Libre, un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, que se transmite todos los jueves de 14 a 15 horas por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando para contarles lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso también cuento con la colaboración de Yael Blanca, que está en la producción de Piso, y con la operación técnica de nuestra querida Ludmila, que hoy está ahí del otro lado para poner manos a la obra y sacarnos al aire. Les cuento que hoy tenemos una escuela invitada, una escuela que ha venido a visitar la radio. Es la escuela Dr. Guillermo Rawson, del Distrito 2, escuela número 22, acompañados por la docente Brenda Barbolla. Ellos y ellas son de séptimo grado y se van a presentar sin más preámbulos. Vamos a arrancar por mi izquierda. ¿Nos decís cómo te llamás? Bien cerca del micrófono. Hola, yo me llamo León. Bien, bienvenido por ahí. Hola, yo me llamo Bauti. Bienvenido, Bauti. Yo me llamo Lolo. Bienvenido, Lolo. Yo me llamo Felipe. Felipe. Yo me llamo Pili. Hola, Pili. Yo me llamo Oli. Hola, yo me llamo Fran. Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿Están bien? Re bien, sí. Nervioso. Nerviosos, un poco de nervios ahí, ¿no? Sí. Mucho. Vamos a tratar de generar un clima donde la pasemos bien y nada, donde me puedan contar qué es todo lo que hicieron en la escuela. Yo recién presentaba la escuela, Dr. Guillermo Rawson. Me comentaban que es del Distrito 4, no es del Distrito 2. O sea que están cerca, ¿no? De acá, de la radio. Sí, muy cerca. ¿Cómo vinieron? A ver, ¿quién me puede contar cómo vinieron a la radio? Dale, Fran. Vinimos en micro. Vinieron en micro. ¿Y dónde está la escuela? Dale, Lolo. Está entre Humberto Primo y Defensa, acá cerca. Acá cerca. ¿Es La Boca o es Barracas? No, San Telmo. Ah, es San Telmo, ninguno de los dos. ¿Conocían ya esta radio? No, es la primera vez que me escucho. Bien. ¿Y le avisaron a sus familias que están saliendo al aire? Sí. Si alguna, por alguna de esas casualidades llamadas trabajo, porque la gente está trabajando por lo general a esta hora, no puede escuchar, les cuento que este programa va a estar subido a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. O si les resulta más fácil, también tenemos una cuenta en Instagram, que es @programa.rec, donde van a encontrar este programa. Así que van a poder mostrárselo a quien quieran. Vamos a meternos de lleno en el tema porque tenemos un montón de material que han traído para contarnos. Y me interesa que me cuenten de qué vinieron a hablar hoy, con qué estuvieron trabajando con la seño Brenda. Oli, ¿me querés contar? Estuvimos trabajando con Romeo y Julieta. Bien. ¿Qué es Romeo y Julieta? Para algún distraído o distraída ahí del otro lado, Bauti. Romeo y Julieta es una novela del escritor William Shakespeare. Bien, es una novela muy conocida. Es una... un escrito de William Shakespeare que ya es un clásico. Y ustedes estuvieron trabajando en el aula y también estuvieron trabajando sobre la biografía del autor, ¿no? Sí. ¿Nos pueden contar quién era William Shakespeare? ¿Quién quiere empezar? Lolo. William Shakespeare es considerado uno de los mejores dramaturgos de la historia, que nació en 1564 en la localidad de Stratford-upon-Avon, en el seno de una familia acomodada en Inglaterra. Bien. Y aparte de esto, escribió un montón de otras cosas conocidas, ¿no? Fran, ¿qué más tenés para contarnos? Este asistió a la escuela gramática de la ciudad natal y a los 18 años contrajo matrimonio con Annie Hathaway, con quien tuvo 3 hijos. ¿Tenemos más información acerca de Shakespeare? Bauti. Fue a la escuela de gramática en su ciudad natal. ¿Algo más? Bien. Y estuvieron trabajando con Romeo y Julieta, con esta representación teatral, esta obra de teatro, y la leyeron toda. Sí. ¿Cómo fue esa lectura? ¿Me cuentan cómo encararon este trabajo en el aula junto con la senio Brenda? Contame, Pili. Cada uno tenía un papel, hacía un personaje y hacíamos cada obra y cada uno tenía una escena para hacer. Bien, o sea que primero hubo una distribución de personajes. Sí. ¿Se los asignó la senio o los eligieron ustedes? Los elijamos nosotros. Los eligieron ustedes, eso está bueno. ¿Ustedes, por ejemplo, representaron algún personaje? Sí. ¿Vos a quién, Fran? Yo algunas veces a Romeo, a Julieta. Bien. ¿Bauti? Yo a Romeo. ¿Lolo? Yo hice a Romeo. Bien. ¿Alguien más hizo algún personaje acá? Y lo representaban en el cole, en el aula. ¿Cómo es esto de caracterizar un personaje? Porque no es lo mismo que leer. Es ponerse como en el papel. Sí, para mí era muy complicado porque tenía que poner un tono de acento muy más masculino y yo tenías no tenía una voz tan grave. Claro, tenías como que impostar la voz para que suene más grave, porque vos te imaginabas un Romeo con voz así grave. Sí, también hay que ponerle drama a lo que decís para que suene mejor. Claro, para que suene más realista, más convincente, para que quien escucha se crea la historia, ¿no? Y de esto se trata el género dramático. Ustedes estuvieron investigando también, ¿no?, acerca del género dramático. ¿Quieren comentarme de qué se trata? ¿Qué es el género dramático? El género dramático no es el mismo que los géneros narrativos, como cuentos y novelas. Y en la finalidad, que es la representación en escena. Pero hay algunas obras de teatro que también se pueden leer como textos literarios y su naturaleza intrínseca es la puesta en escena. Fran, vos habías levantado la mano. Sí, este género se caracteriza por estar escrito para ser representado por actores frente a un público, utilizando el diálogo como herramienta principal. ¿Y ustedes tenían, por ejemplo, el libreto a mano o se tuvieron que memorizar estos diálogos? No, teníamos el cuadernillo. Porque los actores y las actrices, sobre todo en el teatro, ¿no? Porque también hay otros géneros como radioteatro, donde no se ve lo que sucede, pero sí se escucha. Tienen que memorizar todo eso. Arduo trabajo, ¿no? Memorizarse, aparte Romeo y Julieta. ¿Y cómo eran esos diálogos? ¿Es un español parecido al nuestro? ¿Es distinto? ¿Qué notaron ahí? Era como un español de España y era diferente que el nuestro. Encima eso, un idioma, o sea, el mismo idioma, pero con variantes. ¿Fueron al teatro ustedes alguna vez? Sí. ¿Qué fuiste a ver? Fuimos a ver una obra así con la escuela. No me acuerdo dónde, eso sí. ¿Y de qué era esta obra? Era de un hombre que estaba con un... ¿cómo sería? Una granja, algo así era. ¿Estaba en una granja? ¿Un hombre que estaba en una granja? No, que yo... fui varias veces al Teatro Catalina, que está acá cerca. Ah, bien, buenísimo. Pero volvemos a... ¿Ustedes todos fueron a ver esta obra de teatro de un hombre en una granja? Sí. Supuestamente en una granja, porque hay caras de no sé si estaba en una granja. ¿En qué grados fueron? En sexto. Ah, hace no tanto. Bien. ¿Fueron todos? ¿Fueron todas? ¿Con la senio Brenda también? No. Sí, Bauti, decime. También fuimos todos al Teatro Colón. Uy, espectacular. Muy ¿cómo bien. Se sintieron en el Teatro Colón? La verdad es que fue una experiencia divertida porque algunos fuimos por primera vez, yo no, pero igual nos gustó bastante. ¿Y qué tienen para contar del Teatro Colón? Que es teatro bellísimo. Porque por ahí hay gente del otro lado que nunca fue. ¿Cómo es? Yo, como nunca había entrado, me pareció muy grande y en la sala en sí, donde se hacen las obras, había mucho eco y algunos compañeros hacían ruido para que suene con el eco. Ah, aprovechaban esa acústica impresionante que tiene el Teatro Colón para jugar. Sí. Bien, bueno, tenemos un programa atravesado por Romeo y Julieta. Ya estamos llegando al final de este primer bloque. ¿Tienen ganas de saludar a alguien? ¿Quieren mandar algún beso? Hacemos ronda de saludos, ¿les parece? Vamos a empezar por Fran, dale. Yo le quiero mandar un beso a toda mi familia. Y eso, gracias. Yo le mando un beso a mi abuela. Yo le mando un beso a mi mamá, a mi papá y a Mariano. Yo a Delelis, Sabatini, Hipólito y Rodríguez. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, pero en especial a mi mamá, que hoy es el cumpleaños. Ahí está, yo sabía que había un cumpleaños. Un beso a la mamá de Lolo, que hoy está cumpliendo años. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana Laura. Ana Laura, feliz cumpleaños. Yo quería mandarle un saludo a mi familia y a mis abuelas, mi bisabuela también. Yo le quería mandar un saludo a toda mi familia. Bien, y vamos a escuchar música. ¿Eligieron canciones para traer a la radio? No. No. ¿Cómo que no? Yo tengo acá una canción, pero no se hagan problema, porque como la seño armó esta hoja de ruta, estoy enterada de todo. Vamos a escuchar un tema de Emilia que se llama Música Perfecta y seguimos acá con más Hora Libre. Seguimos en Hora Libre, estamos con la Escuela 22 del Distrito 4, escuela llamada Dr. Guillermo Rawson, que ha venido a contarnos acerca de su proyecto sobre Romeo y Julieta. Les cuento que hay gente nueva en el estudio y quiero que se presenten, que me cuenten cómo se llaman. Vamos a arrancar por mi derecha. Contanos cómo te llamas. Iván Medina. Bienvenido, Iván, por aquí. Octavio. Bienvenido, Octavio, por acá. Agustín. Hola, Agustín. Ian Fernández. Ian, bienvenido. ¿Y allá? Juan Simón Bongian. Bienvenido, Juan Simón. Les quiero contar que ahí del otro lado hay muchas familias escuchándolos y escuchándolas y nos dicen lo siguiente. Acá está Marina que dice, qué emoción escucharlos, las familias estamos escuchando. José Luis Cerkvenik dice, el equipo de conducción estamos acompañando. Éxitos, queridos y queridas alumnas, saludos para todos. Mónica Liliana dice, qué bueno, me encanta cómo se expresan, felicitaciones. Y Laura Ciufo dice, hola, aguante el Rawson. Marcela también manda saludos a los chicos de la Rawson y dice que son unos genios. ¿Qué se siente que ahí del otro lado haya fans? Gente haciéndoles el aguante, alentándolos. ¿Cómo te sentís con eso, Ian? Me siento... Bueno, no me siento nada, nomás me siento un poco feliz porque hay una familia que se importa nuestro trabajo que hacemos. Totalmente, hay un montón de familias a las que les importa el trabajo que ustedes hacen. Así como hay un montón de oyentes de la radio que también los están escuchando porque les gusta enterarse de lo que está pasando en las escuelas. Y en la escuela de ustedes están pasando un montón de cosas. Y en este caso vamos a hablar de este proyecto de Romeo y Julieta y ya nos vamos a meter en la historia de este clásico universal. ¿Quién puede empezar a contarme cuál es la historia de Romeo y Julieta? La historia... son dos amantes que por las familias enfrentadas no pueden quererse y tienen que se terminan suicidando por no poder estar con el otro por las familias enfrentadas sería. ¿Y son dos personas grandes, dos adolescentes, dos niños, Iván? Dos personas grandes. Grandes. Jóvenes. De hecho. Simón, estás muy lejos del micrófono y no te podemos escuchar. Dale. Decinos. Son personas jóvenes y que no tienen mucha experiencia con cosas de la vida. Yo, si fuera ellos, tipo, se me muere el otro, trataría de superarlo. Y seguir viviendo mi vida. Exacto, porque la decisión drástica de quitarse la vida, hay otras soluciones, ¿no? Sí. ¿Y Ian? Igual no son personas grandes, son personas jóvenes que se casaron en secreto. Son personas jóvenes que se casaron en secreto y que, como decía recién Simón, tomaron una decisión bastante y extrema, uh-huh. apresurada y extrema. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las familias enfrentadas, el apellido de las familias, Iván? Capuleto y Montesco. Sí, exacto. Y estaban enfrentadas, ellos se enamoran y no había posibilidad de ese amor, porque ese enfrentamiento era muy fuerte, ¿no, Agus? Sí. ¿Y ustedes qué piensan o qué sienten sobre esta historia? Para mí, la historia es otra época. Podría, en esta época actual, la familia no tomaría la decisión de, ay, no, este no se puede casar con este porque estamos en pelea, en así. Pero como ese es otra época, no sé si está justificado por la época, pero la gente puede estar con la persona que quiere. Totalmente. Está muy bien lo que vos marcás, esto de las diferencias de épocas. Uh-huh. Porque hay cosas que cambiaron muchísimo, por suerte, uh-huh. con el paso de los años. No obstante esto, me parece que lo que le pasaba a esta familia era algo bastante personal de estas dos familias, que yo no recuerdo por qué estaban enfrentadas. ¿En la historia dice por qué estaban enfrentadas estas familias? No dice mucho de sobre eso. Y vos tenías algo para aportar recién. Sí, yo digo que la sociedad está muy avanzada actualmente para que ocurran problemas como los que pasaban en la historia. Y no, eso, que la sociedad avanzó y se logró que estas cosas se erradiquen. Yo supongo que algo muy malo tuviera que haber pasado para que no dejaran casarse. Que el enfrentamiento era demasiado malo como para prohibir ese amor, vos decís. Sí. Bien. No lo sabemos. Imagínense que en la historia, bueno, yo no recordaba si estaba o no, ustedes me dicen que mucho no se dice. Y Simón, tenías algo para agregar. El resumen de Romeo y Julieta es que es una historia dramática, que es lo más importante, y donde hay muchos cosas trágicas, que tipo hay muchas muertes, muchos problemas familiares, también estuvieron muy apresurados Romeo y Julieta para estar juntos. Y todo era muy extremo, ¿no? Porque ya el enfrentamiento de las familias era extremo, uh-huh. porque no puede haber ninguna situación en la vida tan extrema que haga que se tomen esas decisiones. Y los hijos de estas familias actuaban de la misma manera, ¿no? Como una cuestión de vida o muerte. Sí. Algo que quiero decir es que enmarcar es que, imagínate, estaban haciendo, mejorando las familias así, hasta que algo que cuenta la historia es que un amigo, de la familia de Julieta, sí. intentó matar a un amigo de Romeo y Romeo sin querer lo mató. Y por eso Romeo estaba tan exiliado de la familia, del lugar. Por esto que pasó. Sí. ¿Y ustedes conocían esta historia antes de leerla con la señora Brenda? Sí. Yo no. ¿Vos no? Vos sí, Simón. Sí. ¿Vos, Iván? Yo sí, pero no me interesaba mucho. ¿Y qué te pasó después de leerla? ¿Te gustó leerla? Más o menos. ¿Por qué ese más o menos? ¿Qué sentiste con esta historia? Es mucho romance y a mí no me gusta mucho el romance. ¿No te gusta el romance? ¿Y qué otro género te gusta? ¿O qué otro tema te gusta? No tengo. A mí, por ejemplo, me gusta el terror, el misterio. El romance tampoco me gusta mucho. ¿Vos hay algo que te resulte más interesante? No. No, pero sabes que el romance no. No. ¿Octi? Sí. ¿Qué te pareció a vos leer esta historia? No, me pareció una historia interesante. No me pareció la gran cosa, pero me interesó y la volvería a leer. Pero no sería mi favorito, lo mismo que iba. Bueno, yo no escucho, no leo tantas historias de amor. no me interesa mucho las historias de amor, me interesa más otros géneros, otros temas. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y me gusta el drama, el misterio. El drama, el misterio, bien, genial. ¿Por acá? Yo siento que es muy dramático. Muy dramático. ¿Y qué te gusta a vos, a vos? No tengo mucho género favorito. Pero este no, mucho drama. ¿Te conmovió la historia? Más o menos. Ian, ¿te gustó leer esta historia? No, a mí no me gustó leer porque tenía mucho amor. Mucho amor. Acá parece que el amor y el romance no los convoca a este grupo de chicos que está acá en el estudio de radio. ¿Qué es lo que te gusta a vos, Ian? A mí lo que más me gusta es acción o terror. Acción o terror. Y por último, Simon, ¿a vos qué te pasó con esta historia? Me gustó bastante. Sí, me gustó porque estuvo buena. Pero a mí me gusta también otros géneros, tipo me gusta acción, me gusta ciencia ficción, porque yo soy muy fanático de Star Wars, esas cosas. Ah, sos del team Star Wars. Sí, también me gusta bastante Harry Potter. Ah, qué bueno. Bien, bueno, pueden pensar en este género para la próxima. Bueno, les cuento que ya estamos llegando al final de este segundo bloque. Me encantaría seguir hablando con ustedes, pero todavía hay chicos y chicas afuera esperando por entrar. Y no quiero que termine este bloque sin que antes ustedes manden algún saludo, si tienen ganas, a alguien que esté ahí del otro lado escuchando, que ya sabemos que hay bastante personas escuchándonos. ¿Tenés ganas de mandar un saludo, Iván? No. No, bueno, listo. No creo que nadie en mi familia esté viendo esto. Pero por favor, tenete un poco más de confianza, de optimismo. Para mí que sí, van a estar escuchando. Y si no, pueden escucharte después, porque este programa queda grabado y lo subimos a nuestra cuenta en Instagram, que aprovecho para repetirla, es @programa.rec. Suscríbanse, súmense a nuestra cuenta y van a poder ver la publicación de este programa. Octi, ¿algún saludo? No, a mi familia y no a mucha gente más. No, a mi familia. Bueno, si están viendo esto, lo van a ver a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y bien. A mi perro. Bien, buenísimo. Hay que poner entonces el programa en tu casa todo volumen para que lo escuche también el perro y pueda saber que le mandaste un mensaje. Por acá, Gust. Igual que Iván. Muy bien. ¿Ian? Yo le mando un saludo a mi abuelo que no está acá, está en el cielo, y también le mando saludos a mi familia. Muy bien, esos saludos mandamos. Y por último, Simón. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis dos mascotas, mi perro y mi perro, mi hermana, mis primos, y a mis abuelos, mis abuelas. Y la última cosa que quiero decir. Sí, te escuchamos. ¡Aguante Boca! Muy bien, muy bien, muy atinado para el contexto, para el barrio. Felices quienes nos están escuchando de que estés ahí alentando a Boca. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 22 del Distrito 4, escuela llamada Dr. Guillermo Rawson. Ellos y ellas son de séptimo grado y tengo un grupo nuevo acá adentro del estudio. Van a pasar a presentarse arrancando por mi izquierda. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Yo soy Carmela. Bienvenida, Carmela. Lola. Bienvenida, Lola. Hola, soy Fede. Hola, Fede. Hola, soy Mateo. Y hola, Mateo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo se sienten? Nerviosos. ¿Nerviosos? Bueno, suele pasar. La verdad que es algo bastante esperable. La idea igual es que ustedes estén acá para pasarla bien, así que vamos a intentar todo lo posible para que ello suceda. Por lo pronto les quiero contar que del otro lado hay gente que nos está escuchando. No sé si eso los pone más o menos nerviosos, pero por lo menos nos quedamos tranquilos de que hay alguien ahí escuchándonos, lo cual está buenísimo. ¿Y por qué sé que los están escuchando? Porque mandaron mensajes. Tenemos un mensaje de Julio Genovés que dice: genios los chicos. Iván Gorra dice: hola, vamos chicos. Ana Barbato dice: me encanta escuchar sus reflexiones, los felicito. María Antonucci: vamos los alumnos del Rawson. Alicia Jeff dice: Felicitaciones, chicos, unos genios. Marcela dice, trabajaron mucho este año con las seños, se nota, gran trabajo. Y Verónica pone Rawson, la 22, y muchos corazones. Andrés Roca dice, qué grande los pibes de séptimos de la Rawson, unos capos. Y Marcela vuelve a escribir para decirnos, jajaja, con los años ya van a cambiar de idea. Y se ve que hizo un comentario respecto a algo de lo que estábamos hablando. Y estamos hablando de Romeo y Julieta. Estuvieron leyendo esta obra de William Shakespeare en el aula. Estuvieron trabajando, dramatizando distintas escenas. Y también armaron un podcast. Sí, ¿es así? Sí, sí. ¿Les parece que empecemos por contar qué es un podcast? Dale. ¿Quién puede contármelo? Yo. Carmela, dale. Un podcast es una serie de episodios de audio. Sí. Que es similar a un programa de radio, pero se distribuye digitalmente para que todos los que puedan, para que todos podamos descargarlos y así. Exacto, lo podemos escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Está descontextualizado, cosa que si yo escucho un podcast de la nada puedo entender de qué se trata. Bien. ¿Y ustedes estuvieron trabajando en podcast y también trabajaron en radioteatro? Sí. Sí. ¿Y qué es un radioteatro? El radioteatro es la mezcla entre la radio y el teatro que se despopularizó cuando aparecieron los podcasts, pero como que volvió a resurgir ahora. Exactamente. Es un género que resultó ser muy famoso en los orígenes de la radio, tuvo mucha repercusión, era muy importante. En un momento medio que desapareció y ahora está volviendo otra vez. Bien, entonces hablábamos de podcast, radioteatro, y ustedes armaron un podcast, produjeron uno. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué tuvieron en cuenta para producir el podcast? ¿Hicieron uno, hicieron varios? ¿Cuántos hicieron? Nos dividimos en grupos y cada grupo hizo un podcast. Bien, buenísimo. ¿Y qué tuvieron que tener en cuenta para esto? Tuvimos en cuenta los efectos de sonido, nuestra voz, la musicalización y también el manejo de silencios, que es muy importante. Perfecto. Antes armaron una especie de guión, de hoja de ruta. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, en la escuela nos juntamos en los grupos ya armados e hicimos una hoja donde decíamos qué efectos de sonido que íbamos a hacer. Y en algunos grupos como que armamos como un... Nos preparamos las escenas y las practicamos todos juntos. Buenísimo. ¿Y fue fácil esto? ¿O tuvo alguna dificultad? Más o menos. Claro. O sea, las dificultades para mí eran que tal vez cuando nos juntábamos a grabar, uno hablaba y el otro se reía y teníamos que volver a empezar. O desacuerdos. Desacuerdos con respecto a tomar claro. algunas decisiones. Claro, o con los efectos de sonido, que a alguno le gustaba a otro y a otro el otro efecto de sonido. ¿Cómo fue esto de buscar los efectos de sonido? Por acá, a ver. ¿Me pueden contar? Sí. Dale, bien cerquita del micrófono, así te escuchamos. Se nos complicó un poco porque... Sí. Se nos complicó un poco, o sea que teníamos que encontrar uno que se acerque mucho a lo que teníamos que buscar. Bien, ustedes primero hicieron como una especie de lista de los efectos que tenían que buscar y los empezaron a buscar, ¿cómo? Yo lo busqué por YouTube. Bien. Fui buscando un sonido que nos guste y lo puse. ¿Y era difícil encontrar justo el que te parecía más adecuado por ahí para representar eso sí. que ustedes habían pensado? Por ejemplo, ¿qué sonidos tuviste que buscar? ¿Te acuerdas de alguno? Sí, algunos de puertas... De escaleras, de plantas moviéndose. Claro, porque todo eso nos va generando como una especie de imagen sonora, ¿no? De paisaje sonoro. Para quien está del otro lado se imagine toda la escena, que si la vemos sería mucho más fácil, pero si la escuchamos hay que recrearla como para contextualizar. Y hablaban recién de que hubo momentos donde por ahí había que parar las grabaciones porque uno se tentaba. Por ejemplo, de acá, de la mesa que está acá, ¿todos pusieron sus voces en los podcasts? Sí. Sí. Bien, ¿y vos, Fede? ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien, a pesar que en nuestro grupo nos complicó muchas cosas porque había faltado un integrante y tuvimos que reemplazar la voz con con un participante más. Eso suele pasar, lo importante es saber resolverlo, ¿no? Sí. Porque esas cosas en el cole y en la vida, en los trabajos, suelen suceder. ¿Y vos qué tuviste que dramatizar algún personaje en el podcast? ¿Qué parte te tocó? Me tocó una parte de Julieta, nada más. Tuviste que hacer de Julieta. ¿Y cómo te sentiste con eso? Me sentí bien. Y a la hora de organizar los grupos de trabajo, ¿eligieron a sus amigos? ¿Los organizó la senior? ¿Cómo fue todo eso? No, los organizó la profe. ¿Y cómo fue esto de dicen que sí, dicen que no? Acá hay opiniones desencontradas. Loli dice, los eligieron ellos. La senior dice que Carmela faltó ese día. Claro. Y acá está la senior Brenda contándonos que los grupos los eligieron ustedes mismos. Y eso está muy bueno porque uno elige a quienes tiene por ahí mayor afinidad. A veces igual también está bueno que la senior los elija, porque me puedo encontrar con una persona con la que generalmente no me vinculo, pero que a la hora de trabajar resulta que me lleve bien. Y Loli, a la hora de distribuir los roles, ¿cómo fue? Y por lo menos en mi grupo nos enfocamos más que nada porque si alguien quería hablar más, podía hacer un papel principal, por ejemplo, podía ser o Romeo o Julieta. Y si alguien quería hablar poco, podía ser un personaje secundario. Eso está bueno porque en radio hay un montón de roles y obviamente en la producción de podcast también, que no tienen que ver necesariamente con hablar. Que hay un detrás de escena, por ejemplo, como recién contaban, de buscar los sonidos, que por ahí gente que no se anima tanto a hablar lo puede cumplir perfectamente. Y tuvieron que tomar decisiones, me imagino, en todo este camino. ¿Se acuerdan alguna decisión que hayan tenido que tomar? Y con respecto a los roles, tipo, a algunos le tocaba roles que no quería hacer, pero como para seguir adelante, tuvo que tomar esa decisión. ¿Y fue fácil o hubo mucha resistencia? Y, por ejemplo, a mí me tocó ser Romeo, entonces tuve que hacer una voz como un poco más grave, que sí. Eso costó. ¿Y cómo es eso, no? Porque ya de por sí, por ahí hablar o dramatizar algo delante del grado puede llegar a dar vergüenza. Y encima tener que poner la voz de otra manera. ¿Cómo te sentiste? Y me dio un poco de vergüenza porque, o sea, en mi grupo, a pesar de que tenía algunas amigas, me da vergüenza igual. Pero lograste vencerla. Sí. Bien, buenísimo. Tenemos algo más para hacer al final de este bloque, porque han trabajado muchísimo, han traído muchas cosas para mostrar. En este caso, van a leer en vivo y van a dramatizar, como si fuese un radioteatro, una escena icónica de Romeo y Julieta, que es la escena final de la historia. Es el acto 5, escena 3. ¿Quiénes van a dramatizarla? Yo voy a ser Julieta. Loli de Julieta. Y yo voy a ser Romeo. Romeo, que no te veo el nombre, entonces no me acuerdo. Mateo Romeo. Bien. ¿Están preparados? Sí. Nos vamos a poner en clima, vamos a sacar la cortina, porque vamos a escuchar a continuación la escena final de Romeo y Julieta por los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela Dr. Guillermo Rawson. Aquí yace Julieta y su belleza convierte esta tumba en un lugar radiante. Ah, mi amor, mi esposa, la muerte que robó la dulzura de tu aliento. No ha rendido tu belleza, no te ha conquistado. Ah, querida Julieta, ¿cómo sigues tan hermosa? Ah, aquí me entregaré a la eternidad, viendo por mi amor, con un hueso muerto. ¿Dónde está mi esposo? Recuerdo muy bien dónde debo hallarme. ¿Y aquí estoy? ¿Dónde está Romeo? ¿Qué es esto? ¡Mi amado! ¿Qué? ¿Oigo ruido? Seré rápida. Puñal afortunado. Voy a envainarme. Oxídate en mí y deja que muera. Tremenda. Una escena tremenda, muy bien representada, todo el drama junto. Los felicito, las felicito por este trabajo y por animarse, porque gracias. No es fácil. Bueno, hemos llegado al final de este bloque y y me gustaría que si tienen ganas puedan mandar algún saludo. Carmela, ¿querés mandar algún saludo? Sí, le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. Muy bien. ¿Loli? Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mis amigos y a Cari, que es la que nos da la comida en el cole. Muy importante esa gente en el cole. ¿Fede? Le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi papá y a mi gato y mi perro. Muy bien, y por ahí, Mateo. Y yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a las profes por enseñarnos. Sobre todo a las profes acá, que tenemos a Brenda, por todo este trabajo y por enseñar con tanto amor y tanto compromiso. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Guillermo Rawson, que han venido a contarnos acerca de un proyecto en el que estuvieron trabajando sobre Romeo y Julieta. Hay un grupo nuevo, es el último grupo, y se van a presentar, me van a contar cómo se llaman. Vamos a arrancar por mi izquierda, ahí en la punta, cuéntenos cómo se llama, bien cerca del micrófono. Yo me llamo Nacho. Bienvenido, Nacho. Hola, yo me llamo Mateo Nonis. Bienvenido, Mateo. Yo me llamo Ramiro. Hola, Ramiro. Yo me llamo Maite. Hola, Maite. Yo me llamo Lolo. Hola, Lolo. Y yo me llamo Bauti. Y hola, Bauti. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? ¿Estuvieron escuchando afuera el programa? Sí. Sí. ¿Y sí. qué tal? ¿Está saliendo bien? Sí. Sí, sí. ¿Está para recomendar, para mostrarle a la familia después? Sí. Buenísimo. Hablando de familias, seguimos recibiendo mensajes de sus familias, porque esto es un éxito arrollador. Cuando salgan de acá, seguramente va a haber una fila de gente esperándolos. Julio Genovés dice: me encanta la convicción con que se expresan. Mamá Influencer dice: qué lindo cómo participan. Lola, saluda a Eli y Debo. Elsie Bergnomo dice: no se puede decir que los chicos no son auténticos y espontáneos. El Cibernomo dice: hola, Fede. Es la misma, perdón, es que los apodos que se ponen acá me confunden. Agustina Mosquera dice: hola, acá la mamá de Fede presente. Eliana dice: hola, chicos, felicitaciones, hablan muy bien, genios. Melina Tapia dice: felicidades, séptimo, saludos para Bauti González, te amo, que sea rock, mamá. Dora Ciula dice: felicitaciones, hablan muy bien, son los futuros genios. Ciula PM dice: con todo, Lola y amigos. Ana dice: qué grande, Fede. Marina dice: genias, Loli y Carme, que estuvieron en el bloque anterior. Y acá Noelia Denis Moyano dice: qué genios estos chicos, aguanta el Rawson. Loli, todo el aguante de este lado. Agustina Mosquera dice: preciosa escena de Romeo y Julieta. Y le vuelven a decir: grande, Fede. Ahí nos están mandando mensajes todas las familias de séptimo grado. Y acá seguimos hablando de Romeo y Julieta. Y en Romeo y Julieta, las normas sociales, las expectativas de género y la enemistad familiar limitan su libertad y llevan a los protagonistas a un final trágico que recién representaron sus compañeros en el bloque anterior. Ustedes escribieron unas reflexiones sobre esta situación con una mirada más inclusiva y respetuosa. ¿De qué se trata esto? ¿Estuvieron, después de leer esta historia, escribiendo? ¿Cómo fue este trabajo? Claro, con la señora Brenda lo que hicimos fue analizar un poco la historia entre todos y después ella nos dejó armar nuestras reflexiones para tener una opinión más íntima de lo que opinábamos. Bien. Sobre todas las cosas que pasaron, cómo era la sociedad, cómo actuaron los padres en cuanto con Romeo y con Julieta. ¿Y fue fácil hacer esta reflexión en torno a estos temas? Y con la mirada que tenemos ahora, es más fácil porque puedes diferenciar. Exacto. Al ser un tiempo tan antiguo y al haber cambiado tanto, tenés más la visión de la diferencia de las épocas. Exacto, es muy importante esto que estás diciendo y lo estás haciendo muy bien, ¿no? Porque quizás en aquel entonces, si nosotros hubiésemos estado insertos en esa sociedad, era muy difícil poder cuestionar estas cuestiones, valga la redundancia, porque seguramente era algo natural, ¿no? Algo que estaba naturalizado en esa época. ahora, con la distancia que nos da el tiempo y con todo lo que pudimos progresar, afortunadamente, podemos tener una actitud mucho más crítica, ¿no? Una mirada mucho más crítica. Y yo tengo muchas ganas de escuchar la mirada de ustedes. Yo sé que ustedes lo trajeron esta reflexión escrita, así que el que tenga ganas puede leerla y si no, pueden contarla, como a ustedes les parezca. Yo lo voy a leer. Dale, te escuchamos, Maite. Familia significa amor, comunicación y respeto, sea en el contexto que sea. Sin estos valores, no es un ambiente sano. En relación de la elección de parejas, los padres deberían respetar las decisiones de sus hijos. Uno no elige de quién se enamora. Deberían apoyarlos y acompañarlos, pero siempre desde el amor. Cuidar no siempre es prohibir, es acompañar y comprender. A lo largo de la historia, hubo muchos casos relacionados con el tema, que terminaron con traumas, golpes y en el peor de los casos en muerte. Actualmente, todo es más flexible ahora. Ahora, la gente puede comunicarse de una manera más sencilla. Y hay una tendencia a ser más inclusivos y comprensivos. Probablemente, si todos fuéramos más tolerantes y con más aceptación, no pasarían estas cosas terribles, como les pasó a Romeo y Julieta, cuyas familias no estaban de acuerdo con su relación y entre estas circunstancias difíciles llegaron al punto de suicidarse. Si bien en los últimos años hubo un cambio y se percibe mayor flexibilidad, el gran desafío es ser cada día más tolerantes y comprender que hay decisiones que son de los hijos, no de los padres. Qué bueno esto, Maitena, que escribiste, y qué bueno que vos planteás que tenemos que seguir trabajando en estas cuestiones y que es un desafío que tenemos que asumir todos. Te felicito. Gracias. Brillante lo que escribiste. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por compartirlo. ¿Quién tiene ganas de compartir su reflexión? ¿Nacho? Dale. Dale, te escuchamos bien cerca del micrófono, Nacho. Ahí va. En estos tiempos, el mundo cambió demasiado. Se volvió más flexible, más inclusivo y mucho más integrador. Por estas razones, Romeo y Julieta podrían tener una relación feliz. Todos sabemos el trágico final de la historia de Romeo y Julieta. Pero, ¿cómo sería su historia en la actualidad? Yo creo que Romeo no llegaría al punto de querer suicidarse, sino que podría buscar ayuda en internet, ir al psicólogo o pedir ayuda incluso a sus padres, que podrían tener un pensamiento diferente debido a la época. Los padres en estos momentos son más flexibles, son capaces de escuchar y debido a la libertad de expresión no pueden obligarte a qué pensar ni a qué sentir. Los familiares de Romeo y Julieta en la nueva era no podrían obligarlos a qué pensar y a qué sentir. Ahora podrían aprender qué es el amor, qué es un sentimiento y que a nadie lo pueden obligar a quién amar o a qué pensar. Tal vez sí, pero hay más maneras de pedir ayuda o de aprender a que eso no es así. La comunicación cambió y gracias a todas las herramientas que tenemos podemos ser mucho más libres y podemos permitirnos querernos más a nosotros mismos. Espectacular, Nacho. Espectacular lo que dijiste y una parte me parece que está bueno destacarla, que vos hablabas de todos los recursos que tendría Romeo hoy en día. Mencionaste que podría haber acudido a internet y también se me ocurrió a mí en ese momento la importancia de la escuela, ¿no?, para hablar de estas cosas. Porque ahora en la escuela se hablan de un montón de cosas que antes no se hablaban. Entonces, si Romeo hubiese estado educado en una escuela del siglo XXI, que es la escuela de hoy, seguramente hubiese tenido educación sexual integral y todas estas cuestiones las hubiese podido hablar en el cole. Muy bueno lo que vos escribiste, brillante. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. ¿Quién tiene ganas de compartir su reflexión? ¿El resto? ¿O de contarnos cómo fue reflexionar en relación a esto? ¿Rami? Y el concepto de amor cambió significativamente con el tiempo, porque antes era como, era duradero y exclusivo. Sí. Y ahora se percibe con mayor flexibilidad y más aceptación. Totalmente. Antes te casabas para toda la vida, aparte, hasta hace no mucho igual, ¿eh? Sí. Y parecía que había la posibilidad de enamorarse de una sola persona. Y eso fue cambiando. Es muy importante esto que vos comentás. Y además, También quería agregar que los padres normalmente elegían con quién te casabas. Tal cual, eran matrimonios arreglados. Cuando eras muy joven, aparte, porque la gente se casaba muy joven. Sí, Maite. No, nada, era eso, que antes estaba todo arreglado, mucho no tenías opinión. Ahora cada uno se casa con el que quiere y es feliz. Exacto, porque aparte de eso se trata, ¿no? De ser felices. Claro. Y de poder elegir. Por acá, ¿querés compartir tu reflexión? Sí, que... ¿Cómo es? Estoy de acuerdo con lo que decía mi compañero, que como es que a Julieta no se quería casar con la persona que decidía la familia y ella se quería casar con Romeo. Claro, tal cual, ella había elegido otra cosa. Por allá, Bauti, ¿tu reflexión cuál es? No la traje, pero voy a decir un par de palabras, tipo, así. Yo lo que pienso es que actualmente, tipo, cambió tanto el concepto de la familia como el del amor bastante significativamente, porque el concepto de familia anteriormente... Tu padre, tu madre elegía la mayoría de cosas que vos hacías y te podían casar con una persona que vos no querías, como pasó por ejemplo en la historia de que Julieta la obligaban a casarse con el conde París. Y después también el concepto de amor cambió bastante, porque además de que ahora las familias también acompañan a sus hijos en los sentimientos de que pone que alguien, yo me enamoro de alguien y mi mamá me apoya, porque es una cosa que fue cambiando a través del tiempo, y porque entiende que no se puede de desenamorarse de una persona, porque si te gusta, te gusta y es lo que tu corazón siente y no lo puedes evitar, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y por acá, su reflexión, caballero, que no le veo el nombre. Mateo, ahí va, Mateo. Bueno, en mi reflexión yo contaba cómo es que cambiaba el transcurso del mundo. Sí. Que al principio, en las épocas antiguas, no tenías derecho a elegir con quién te casabas. Uh-huh. Y a medida que el mundo fue transcurriendo, podías elegir. Ahora puedes tomar el consentimiento de tus padres para casarte o para cualquier otra cosa, pero antes era sí o sí lo que tus padres te decían. Claro, ahora podés, bueno, a ver qué me dice mi mamá, la escucho. Pero antes era, la decisión ya estaba tomada y no tenía nada que ver con lo que pensabas vos, ni con lo que sentías, ni con lo que creías. Nacho. Además, no solo tus padres decidían con quién te casabas o prácticamente de quién enamorarte, sino también que vos tenías que pensar lo mismo que pensaba tu familia, tenías que opinar o decir lo mismo que opinaban tus padres. Entonces ahora, por todo el tema de la libertad de expresión, los derechos, está bueno que cada uno pueda tener su opinión y expresar lo que siente. Exacto. Porque eso es importante, porque decir lo que uno siente o lo que uno piensa es... te reconstruye a uno mismo. Totalmente. Si no, sos más otra persona que vos mismo, porque no tenés elección. Claro, forma parte de tu identidad. También yo creo que cambió la confianza, porque por ahí antes, si Julieta hubiera tenido más confianza con su familia, le hubiera dicho, no, a mí me gusta él, no me quiero casar con los que ustedes me están diciendo, y ella hubiera expresado, como dijo Nacho, su opinión sobre lo que pensaba, lo que decía. Entonces ahora que el mundo cambió, cada uno tiene su opinión y nada, le puede decir a todo el mundo lo que le parece, lo que no, lo que piensa. Exacto, seguramente Julieta ni siquiera se le ocurrió la posibilidad de contarle a su familia cuáles eran sus sentimientos. No se imaginaba ni siquiera. Ahora un problema que te pasa es lo primero que haces, contarle a tu familia, a tus amigos. Y eso está muy bueno, poder saber que contás con eso. Y yo también quería decir algo que, como dijo Maite, tipo, si Julieta habría tenido más confianza, le podría haber contado a su familia, pero yo siento que si en esa época ella le decía lo que pensaba, la iban probablemente a juzgar. Y bueno, actualmente, si vos decís algo, opinás algo, no te pueden juzgar, porque existe algo que se llama derecho a libre expresión, que vos podés expresarte libremente y no te van a juzgar, porque es un derecho que tenemos los humanos. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas por todo el trabajo, por lo que acabamos de compartir, por la charla que acabamos de tener. La verdad que ustedes nos enseñan un montón de cosas a nosotras también, y seguramente a quienes están del otro lado. Me encantaría seguir hablando y seguir compartiendo, porque sé que tienen un montón de otras cosas para decir, pero ya, miren el reloj, ya son las 3 de la tarde y tenemos que terminar este programa, pero no quiero terminarlo sin antes darle la posibilidad de, si tienen ganas de mandar algún saludo, que lo hagan. Tiene que ser muy rápido porque estamos en hora, pero si tienen ganas, adelante. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi familia y a mi novia. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia y a la familia de mis compañeros que nos están apoyando ahí de la pantalla. Buenísimo. Yo le mando un saludo a mi familia y nada, eso, toda la gente que está viendo el programa. Yo le mando un saludo a mi familia y a mis amigos que nos están viendo desde la escuela. Yo le quiero mandar un saludo especial a mi abuelo que está cumpliendo sus 82 años y a toda mi familia que está acá presente. Un beso enorme a tu abuelo, qué groso, 82 años. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, especialmente a mi hermana, a mis amigos del CAI Independiente, a los compañeros que están acá afuera escuchándonos, y quería decir una cosita. Sí. Que a los que son de River, que por favor comenten vamos River carajo hoy a la noche. Bueno, yo quiero agradecer el enorme trabajo del Asenio Brenda Barbolla y nada, destacarlo, porque la verdad que siempre que Brenda trae sus trabajos que hace junto a ustedes, son maravillosos, y está bueno destacar el esfuerzo y el compromiso de los docentes que articulan con Programa Rec. Acá parece que estamos invitando al Asenio a que haga un comentario. Por supuesto que sí, Brenda. Bueno, quiero decirles a todos y a todas mis estudiantes que estoy muy orgullosa de ustedes, me emociona, me encanta escucharlos hablar, me encanta trabajar con ustedes, a pesar de que a veces es muy complicado, pero bueno, somos equipo y me encanta todo lo que hicieron. Gracias a todas las familias por escuchar, y dos de mis compañeras que están afuera, que son Paula, que es mi paralela, Paula te quiero, y Marina también, que es la profe de informática, las adoro las dos, me acompañaron, estuvieron afuera con los chicos, así que nada, a toda la escuela Rawson, orgullosa de pertenecer, y nada, a Yael, que es mi profesora de la vida, no solo de mi secundaria, que siempre logramos esto que es mágico, y vos, Santo, te adoro. Genia, gracias. Total. Así que gracias a todos, los quiero. Bien, y esto es la escuela pública, esto es lo que pasa con los chicos y las chicas en la escuela, y que nosotros les contamos acá en Hora Libre. Por eso los y las esperamos todos los jueves de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en más de esto que es Hora Libre.